Estamos con Ernesto Benedicto Pretzel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Compartiendo, bueno, un almuerzo, un encuentro, gracias a un amigo, Marcelo Perini. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo te va? Bien, ¿esto sale al aire? La idea es, sí, la idea es conversar. Antes que nada, no por ti, aunque te merezco los mayores los respeto, pero por tu audiencia, la gente que te escucha, justo estaba masticando un pedazo de torta negra, muy, muy buena. Pido disculpas por esa disfonía, llamémosle. No, por favor, Ernesto, contame, nos encontramos en Paraná. ¿Vos sos originario acá de Entre Ríos? Yo soy nacido en la ciudad de Paraná, cerca de la Plaza Sáenz Peña, para el lado del ferrocarril de la ciudad. Pero he caminado por mucho por mi provincia, por distintas localidades, ¿cierto? He sido un transeúnte y me ha gustado mucho por la tipología, la gente. Y eso me llevó a estudiar parte o estudiar lo que es la antropología. Y toda esa inquietud que uno tiene joven, viste, ya a mis 70 años, ahora 74, vos la vas haciendo y, ¿cómo te puedo decir? Podés encontrarte con situaciones que creía que no. Vos ignorabas. ¿Por qué? Yo llego a la ciudad de Victoria, acá en Entre Ríos, la Roma Argentina, le dicen porque está fundada sobre siete colinas. ¿Siete? Siete colinas, Ajá. donde ahora lamentablemente, para mi gusto, hicieron ese dique que se llama el Camino a Rosario. Estamos bien enfrente a Rosario. Y ahí habitaba un grupo de seres humanos, mal llamado indios, que eran los habitantes, los primitivos, ¿me entendés? Habitantes. Por la gran, ¿cómo te podría decir? Vamos a identificarlo así. Acá en toda esta zona ribereña estaba la gran nación Chaná, que todos, o el 80%, ponele, eran de parte insular. Y el otro eran de parte, ¿cómo es? Territorial. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas, como estás viendo, hay parte de cerámica, que es lo que no ha dado el reflejo de su cultura, que lo hemos ido estudiando por todo eso. Y no catalogándolo, no, dividiéndolo o mostrándonos diferentes tipos de etnia. Imagínate la parte terrícola, la parte de tierra, perdón, estaban los charrúas, y dentro de los charrúas habían subdivisiones, o sea, grupos étnicos, ¿cómo te podría decir? O familias, llamámosle así, para que sea más fácil, ¿cierto? Esa gente, esos eran los minuanes, que fueron los que fueron exterminados en Victoria Entre Ríos, que está la famosa Cerro de la Matanza. Y en la parte de zona de islas estaban los Chaná, que se dividían en varios grupos. Estaban los Quiloaza, estaban los Chaná Timbú, que eso estaban el Chaná Timbú del paralelo 32 al paralelo 34 de nuestro río, del río Paraná, llamémosle. Y sobre la costa del Uruguay venían los Beguá. Y después estaban los propios Chaná, que los Querandíes, todo esto que estaban sobre la costa que rodea Paraná con Santa Fe. Vos ya estás muy abajo, pero más arriba vas a encontrar muchos yacimientos de esta gente, ¿cierto? Que vivía. Encontrar interratorio, encontrar el arte funerario de ellos. Lo que entonces nos pusimos a trabajar, porque era hace 200 años que no se conocía el idioma de ellos, ¿me entendés? Y habían desaparecido prácticamente, hasta que empezó a surgir esto en nuestras islas, que eran donde yo vivía, que eran los restos de alfarería. Nos llamó la atención y empezamos a estudiarlo. Por suerte tenemos en nuestra zona, ya falleció, ¿cierto?, el doctor Fernando Gasparí, un cardiólogo, que fue quien nos incentivó a nosotros a hacer este estudio profundo de lo que era la parte cerámica y su forma de vida, y nos ayudó mucho por sus libros, por sus charlas. Y ahí fuimos trabajando, ¿cierto?, hasta que llegamos a formar un museo en la ciudad de Victoria, un museo de arqueología. Sí, mucho tiempo, mucho laburo ahí para formar ese museo. Y sí, pero a veces más que nada la mezquindad de los políticos, que lo cerraron un día. Ah, ¿no está más el museo? No, porque era oneroso. Todas las piezas, todo lo que había, el estudio, el trabajo era nuestro. Ellos pusieron una casita ahí y querían poner para el casino una oficina turística VIP, ahí donde estaba el museo. Como dijimos que no, bueno, lo cerraron. Uh-huh. Sencillamente eso, nomás. Intendente Garcilaso, que estuvo acá en Victoria. ¿Y cómo se te dio por la antropología, por esta parte de la antropología, antropología arqueológica, ¿no? Sí. ¿Cuándo arrancaste? Yo nacido en Paraná, me voy a Victoria por esas casualidades, voy a pasar 2 días o 3, que estaban los chicos amigos, y alguien me invitó a pescar. Yo de Paraná, acá se pesca, pero allá es el paraíso el pescador. Bueno, fuimos a pescar, vamos para el lado de la isla, en la lancha. Hay un pescador, un señor, que iba en una canoita con su remo. Cuando pasamos, nos saluda el señor. Entonces, yo lo saludo. Llegamos más adelante y no teníamos carnada. Vamos a volver a hablar con este hombre. Vamos a pedirle carnada. Llego yo, muchacho joven de la ciudad, poco, la ciudad capital de la provincia, un pueblito ahí, un pescador. Entonces le vengo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? Y él me dice, bien, señor, dice, ¿cómo le va a usted? Saludamos, me convida con un mate, y le digo, vengo a buscar carnada, le digo. Me dice, ¿y usted dónde? Yo estoy acá en Victoria, le digo, vine a pasear, le digo. Recién paso con la canoa, le digo. ¿Usted estaba en su canoa y yo pasé en la lancha? Ah, no sé, dice él. ¿Cómo no? Si yo lo saludé, usted me saludó. Dijo, y se rascaba la cabeza. Nunca me olvidaba, porque era un hombre bajito así, con una joroba, ¿viste? Dice, como diciendo, ahora sí lo recuerdo. Dice, yo me puse contento. Entonces dice, ¿vio allá todas las vacas que hay ahí? Sí, le digo, sí. ¿Usted la saludó? Y no, le digo, ¿cómo voy a saludar a una vaca? Le digo, bueno, cuando usted saludó, yo saludé a un ser humano. Eso simplemente me dijo. Y me di cuenta lo mucho que tenía esta gente y ya me empezó a preguntar la cabeza. Tomé un mes de vacaciones, me fui y ya empecé a trabajar en las islas. Viene un muchacho y nos empezó a contar historias y realmente después fuimos plasmando dentro de lo que era su cerámica, ¿me entendés? Lo que era la vida, cómo comían, de ahí fuimos clasificando los grupos que podían ser según grupo étnico, por las imbricaciones, por el trabajo que le daban a su cerámica, ¿me entendés? Y eso me llevó a todo esto. Y le dimos vida, y lo digo con orgullo eso, a una parte que nos tenía vedada la historia sobre nuestros aborígenes, sobre esa gente que vivió ahí. ¿Me entendés? Porque podemos llamarle originario, sí, porque vinieron de otro lado, ¿me entendés? Donde hay una fusión, vos ves en la cerámica una fusión que hay ¿cómo es? De ribereño plástico, por la plasticidad de los dibujos, la forma. Y muy interesante lo que planteó, o sea que ellos también era una mixtura también, ¿no? Sí, bueno. Tanto así, mirá que te digo, conocían exactamente el curso del agua, conocían la astronomía, hay figuras donde está marcada la Cruz del Sur, donde vos ves bien que está definido lo que es el dios Veda, la primera teología que se conoce de dioses, nosotros relacionamos con eso, no sabemos cómo se llaman esos dioses de ellos. Ellos creían en la familia, cuidaban los animales, cuidaban sus mujeres. Entonces, ¿con los chicos cómo eran? Bueno, los chicos no le pertenecían a uno, le pertenecían a todos. Había un consejo que los criaba y los hacía adultos, los hacían cazadores, ¿entendés? Los hacían hombres, no guerreros, porque ellos no eran guerreros. Ellos no tenían armas, eran herramientas, el arco y la flecha eran herramientas. Pero, caramba, cuando lo vinieron a atacar, capaz que lo usaron para defenderse o para repeler lo demás, ¿viste? Y otra cosa, conocían la matemática. Uno de los principios es la simetría de su figura. Ellos realzaban, ¿viste? Voy a encontrar figura con representaciones zoomorfos, ¿entendés? De animales, antropomorfa, antroposomorfa, y toda con una calidad perfecta de la simetría. ¿Me entendés? Su trabajo ha sido muy, muy, ahí lo podés apreciar, ¿viste? Muy rítmico. Y eso representaban ¿cómo te puedo decir? Los cerros, lo que ellos vivían, su entorno. Después está la famosa, ¿cómo es que le llamó? Serrano, le dijo la cerámica gruesa, porque eran muy, ahora, perdón, muy voluminosas. Qué interesante esto, qué importante esto, el laburo de usted a partir de la cerámica, poder describir la vida cotidiana de un pueblo originario. Porque vos vas relacionando, ¿viste? Y vas viendo de otras personas que han trabajado. El trabajo nuestro, más que nada, se cifró y fuimos guiados por el doctor Gasparí, de acá, ya te digo, de Rosario. Que él encuentra, él el que le cambia a todo esto, a esta cerámica, la cultura de Campana, le dice. ¿Qué es una campana? Es una, ¿cómo te puedo decir? Una vasija, grandes, la mayoría, que agujereada abajo, con representación alguna muy osca, ¿me entendés? Que después hay otras que tienen cabeza de animales, que representan animales, hay otra, ¿cómo te podría decir? Mira eso es precioso. Mirá, es simétrico. Sí. Ahora, que entonces este doctor empieza a trabajar sobre eso que le llamó la atención. No hay una igual a la otra. Hay grandes, medianas, chiquitas y más chiquitas. Que es una teoría nuestra, mía prácticamente, que la he ido haciendo, el porqué. Y todas iguales. él empieza a trabajar sobre estas representaciones y por ahí encuentra en un museo de Japón, porque él ve, hay una ruta muy definida de donde vienen las campanas. La parte más alta es Tegucigalpa, uh-huh, acá en Sudamérica, donde él encontró. Más para arriba no hay. Después viene para abajo y encuentra en Colombia, después también acá en parte de Bolivia, después en acá en nuestro territorio, encuentra en la Chaco santiagueña. En Santiago del Estero hay mucho, ¿me entendés? Que representaciones. Luego viene y encuentra todo toda esta zona del litoral, que donde hay campanas, rodeada acá, pasando el Guayquiraró, en nuestra provincia, casi en la provincia de Corrientes, había un grupo étnico, los Guaycurú. Y él encuentra que los rituales eran, nadie sabía para qué era, estaban ahí. Y entonces encuentra que fallecía alguien, lo enterraban, le dejaban la cabeza afuera, o parte del rostro, ¿viste? Uh-huh. Y lo tapaban con este tipo de alforja, ¿viste? Hueca abajo, con un agujero, agujero arriba, y sin representación, eran más toscas. Y este hombre se empezó a investigar, y sí, eso era para que él, era funeraria. Ajá. Ponían en las tumbas, cuando moría la persona, la ponían sobre las tumbas y hacían de que el espíritu de quien moría moraba ahí dentro de la campana. Los orificios que tenía era para salir a ver sus familiares o comunicarse, ajá, con sus familiares, ¿cierto? Él hace un estudio y empieza a seguir buscando y encuentra que ahí esa parte cerca de Centroamérica, encuentra que se cortó todo rastro de campana, o sea, de ahí para abajo, pero no había aborígenes ahí que trabajaran las campanas. Entonces dice, estos han ido migrando, pero ¿de dónde vinieron? Uh-huh. Y el tipo, un estudioso de aquello, agarra y bueno, encuentra en Tokio. Ajá. Por intermedio de libros, te estoy hablando hace 40, cerca de 40 años, o sea que era todo, no es como ahora que vos digital y está en el momento. Bueno, y encuentra en un museo una campana que representaba un yelmo. El yelmo, un guerrero con yelmo, perdón. Uh-huh. El yelmo es con lo que se cubría la cabeza y que estaban en un enterratorio. También las campanas esas, agarra el tipo y se pone a ver, dice, pero ¿y qué tiene que ver? Aviones no había, barco para hacer esto no había, y se pone a estudiar cómo puede ser. Y encuentra que en la Segunda Guerra Mundial, Japón bombardeaba Centro y Norteamérica con bombas que nadie sabía dónde caían o cómo, hasta que descubrieron que había una corriente marítima, la corriente de Kuroshiva, que los traía y los depositaba acá en América las bombas. Entonces, bueno, si está por arriba puede venir por abajo. Uh-huh. Y se puso a estudiar, sí. Posiblemente, que una teoría desarrollada por él, esta gente salía embarcada en juncos, ¿me entendés? Que después con el tiempo encuentran algunas canoas con junco, pero imagínate el tiempo que pasa, y esa corriente lo depositaba justamente ahí, y de ahí se han ido trasladando. Uh-huh. Ahora, la tiponomía que tiene todo nuestro delta, ¿me entendés? Uh-huh. Todo nuestro delta es muy similar a lo que es Japón. Uh-huh. Una de las teorías que hay. Ahora vos me decís, las campanas, un arte funerario, sí, ahí está, en Rosario, en el Julio Mac, ahí. Ahí hay una campana encontrada por Gasparí, una textura muy preciosa. ¿En dónde? En el Julio Mac, en el histórico, en el Museo Histórico. Los invito a que vayan, ¿viste? Mm. ¿Y qué pasa? El tipo empieza. Y relacionó de que posiblemente eso haya sido una migración de acá. Te estamos hablando. Que llegó a Rosario. Tiempo, que llegó a dando vuelta por todo nuestro, bajando por el río Dulce, después por el Salado, el arroyo Leche acá en Santa Fe. Uh-huh. Y de ahí se fueron desparramando. Uh-huh. Evidentemente Renato es un apasionado de estos temas que se desconocen. Realmente se desconocen de los chaná, la primera vez, una de las pocas veces que escucho. Bueno, mirá, hay dos arqueólogos argentinos salidos de la Universidad de La Plata. Uno es Bonono, arqueólogo, antropólogo, y otro muchacho, son los que yo conozco, hay un montón, ¿viste? Pero estos dos, Politi. Que bueno, le vinimos a trabajar acá en nuestras islas, tuvimos más de 50 yacimientos, que preservábamos todo eso, ¿viste? Y nosotros no tocábamos los huesos, los estudiábamos y qué sé yo cuánto, y lo dejábamos como estaba en su lugar, por respeto. Y ellos hacen lo mismo. Entonces nos encontramos y ellos están dando. Todo esto, ¿cómo es? Están develando todo esto. Ellos están trabajando sobre eso. Te lo recomiendo porque alguna vez lo sentí, son renombrados internacionalmente estos muchachos. Uh-huh. Ahora las campanas. Yo tengo una teoría y lo voy a decir por segunda vez. Una vez se lo comenté a Marcelo y otra una charla que dimos a los chicos del CRI. Que es el estudio histórico de Rosario. De ahí la facultad, que estuvimos 5 horas de cátedra con ellos. Bueno, ¿te acordás unos años atrás acá? ¿Vos nacías? En el 1973. Bueno, cuando naciste, tu viejo te fue a anotar y te dio una libreta. Sí. A los 8 años tenía que cambiarla. Claro. Y a los 18, la otra que te quedaba para siempre. Sí. Bueno, voy a encontrar las campanas chiquitas, miniatura. Que muchos decían que eran juguetes las madres, pero donde hay algo que es sagrado, no puede ser juguete. Claro. Es como si vos dijeras, bueno, para los católicos, apostólicos, romanos, hacer una virgencita así para que los chicos les jueguen y anden paviando. No, ¿me entendés? Sí, un altito. Entonces, encontramos esa y hemos encontrado hasta de 4 tamaños la misma campana, la misma pieza, la misma cerámica. Uh-huh. Ahora, las representaciones que hacían, ¿cómo se espera? La víbora. Esta es experiencia que hasta ahora vos vas y encontrás algún paisano, hay un hilero, un nutrero sobre todo, que es difícil encontrarlo, y vos le preguntás, ¿viste? Yo le pregunté, yo me metía con ellos, hablábamos, y dice, nos vamos para el pueblo. Ellos traían su mercadería, uh-huh, su cuero, para el pueblo. Che, digo, ¿y el campamento quién lo cuida? No, atamos la víbora, decía. ¿Qué sería eso? Este me tomó de pavote. Y bueno, y un día le digo, a ver, ¿cómo es Benito? ¿Cómo es atamos la víbora? Y sí, buscamos una charrera, agarramos las patas y hacemos una tira y la atamos y la dejamos ahí en la canoa. ¿Y por qué? Vení vos y subiste a la canoa y iba a ver. Y es cierto. El animal está furioso. Y que ellos sabían, pero yo no. Ajá. Entonces, el atamos la víbora era un policía, un guardián para ella. ¿Quién te dice que su... en su cosmovisión estos chicos no hayan pensado de esa forma? ¿Me entendés? Entonces, el guardián tenía la representación de la víbora. Esa es una de las formas que, porque se encuentran de pájaro, de loro. El loro le llamaba mucho la atención, el chajá, al cual amaban y adoraban. Entonces, vos encontrabas una campana chiquita, otra un poquito más grande, otra más grande, y después la grande. Nosotros, la misma campana de cuatro tamaños encontramos en un enterratorio, porque eso moría y le ponía, ese el ajuar funerario de ellos. Entonces, vos te pones a pensar, esta campana, vos nacías y vos ya tenías el rol en la familia, en tu sociedad. Y a medida que ibas, es algo, me entendés, que no lo vamos a poder comprobar hasta que no haya más estudio, que ellos hayan ido haciendo. Bueno, vos naciste, vos vas a ser bombero. Y yo le hacía una cosita con una manguera. Estoy diciendo un absurdo, ¿cierto? Después, bueno, va a seguir siendo bombero y le ponían así a los 8 años y le iban cambiando. Y esa es la razón de tantas campanitas que encontraba, tantas campanas. Hemos encontrado campanas de 25 centímetros de ¿cómo es? De diámetro. ¿Entendés? Con una altura de 20, 28 centímetros también, grandes. Y que representaban o animales o hombres, y dos nomás. Uno que fue encontrado en Nueva Palmira, acá en República Oriental del Uruguay, era antropozoomorfo, que representaba un ave, pero con el rostro de hombre. Y se veía que era un dignatario o algo por la ornamentación que tenía. Y Ernesto, ¿todo eso dónde está? Todo lo que ustedes descubrieron. Tendría que estar en el museo, ¿no? Y hay un poco acá en el Museo de la Ciudad de Victoria, que fue fundado por un señor Lamy, que se llevaron un poco de muestras ahí, un poco. Y no sé. Habría que preguntar a los muchachos, ¿viste? Ernesto, en esto que vos me hablabas de las víboras, supongamos que la víbora era el protector. Sí. ¿Y cómo, qué me puedes decir del amor de los chaná? Si encontraron alguna cerámica que hablara de cómo se relacionaban el amor, todo eso. Mira, se sabe que eran todos viendo los que vinieron. Ay, no me acuerdo ahora cómo se llaman los escribas, no. Bueno, lo que relataban, todo lo que encontraban, que eran casas chatas, cuadradas y largas, que de noche las islas parecían las ciudades. Imagínate, llevate al año 1500 cuando ellos vinieron. Todo iluminado, y muchas había. Se habla de que había una población en todo lo que sea Sudamérica de 3 millones de habitantes, pero ponerle acá, ¿cuántos habrán sido? No tiene que ser poco tampoco. Y hablaba de que era muy matriarcales, ¿sí? Pero con consejo de los hombres. O sea que las mujeres eran las lenguaraces, la mujer es la que llevaba ¿cómo te puedo decir? Toda la parte histórica, toda su tradición oral, todo eso era parte de las mujeres. Los chicos, al nacer, la madre tenía, ya cuando estaba en edad de caminar y todo lo demás, lo cuidaba un consejo, era uh-huh. como una escuela que ellos tenían para cuidarlo. Eran monógamos, eran, eso es lo que, los datos que nosotros tenemos. Uh-huh. O sea que había amor, ternura, digamos, por, yo creo que sí. Cuidado. Ernesto, y bueno, ¿cómo fueron, no sé si la palabra es esa, cómo se fueron disolviendo esos pueblos? ¿Cuándo fueron atacados? ¿Quién los atacó? ¿En qué época? Los cronistas, a mí me salió, que venían, uno de ellos, Sousa, comenta de que traían barriles de ron. Los convidaban a algunos. Cuando venían no le cambiaban por pieles o bien por comida. Y después le tiraban barriles envenenados. La gripe, todas esas enfermedades que nosotros no teníamos defensa, nosotros, perdón, los habitantes no tenían defensa, fue traído por el europeo. ¿Me entendés? La sífilis y todo eso, bueno, puede ser que haya sido más adelante, pero ahí también existió eso. Y eso creemos que es lo que hizo mermar. Acá hubo, ya te digo, acá en Entre Ríos hay una gran población de aborígenes. ¿Qué es lo que pasa en el Chaco ahora? Contame, ¿qué es lo que hace en Formosa este señor Gildo y lo que hizo el señor Capitaní? Matarlo, asesinarlo, quitarle su hábitat. Su costumbre. Su costumbre, llevarlo a Rosario, hacerle la villa como es de los Toba en Rosario. Es aberrante. No le dieron educación, no le enseñaron a esa nueva vida, le quitaron su territorio y tiraron. Y acá ha sido lo mismo, la conquista no es de ahora, así que, ¿me entendés? Eso es lo que yo veo. Hola, Ernesto. Por ejemplo, que vos estás haciendo este laburo, ¿no? Veo que te da satisfacción personal, profesional, pero bueno. Y amistades, mucha amistad. Mucha. Y bueno, algo de ingreso te habrá dado, pero esto uno lo hace por convicción. No, ingreso no. Eso te lo aseguro. Nosotros cuando íbamos a la isla, que era el grupo de ¿cómo es? De la Asociación de Arqueología Indígena de Victoria, pedíamos a los amigos nafta, a los amigos para la comida, pero nos ayudaron mucho, sí, mucha gente. ¿Y qué pasa? Pero todo tu laburo y capaz que estás una semana allá, lo hacías vos de corazón. Nunca recibimos un pago. La única vez que tuvimos el pago ese fue en el museo, cuando lo habíamos fundado, que lo fundé yo, me entendé que era un costo operativo y donde se pagaba la luz y se pagaba todo, me entendé, pero serán lo de hoy 25 mil pesos, era irrisorio, eran 6 hasta los cigarrillos. Yo me acuerdo, porque yo fumaba en esa época. Entonces, así está la cultura, ¿me entendés? Y bueno, pero lo hacíamos con mucha pasión, así encontramos a esta gente, como Marcelo, como Jorge Acosta. ¿Y cómo, hablando de Marcelo, cómo lo conociste y qué te unió a él? Porque hoy estamos compartiendo una cena con él, ¿no? Bueno, si lo va a pasar te lo cuento. Sí, no hay problema. Estoy un día en el museo, ahí esperando, viste, que entre la gente, que acá en el parque más lindo que tiene acá, que era la estación de ferrocarril antes, que tiene en Vitoria. Entonces, estábamos ahí, vienen dos señoritas, muy buenas mozas, y en eso entra un atropellado, ¿viste? El zampaboya esto. Atropellado. Y dijo, me meo. Decía, y digo, ¿querés pasar al baño? Y tengo, ahí está el baño, pasá. Entró, fue al baño, sale, y él, un defensor de los aborígenes, ¿viste? Y hoy fue. Entonces, sale, y las primas estaban, que eran primas de él, estaban ahí, y el tipo, bueno, vamos, apurado, atolondrado, ¿cómo es, viste? Vamos. Mirá cómo lo defiendo, es mi amigo. Entonces, y cuando se iba, le dice, Marina le dice, escúchame, Marcelo, pay, le decía, pay, ¿no viste lo que hay ahí adentro? No, dice, ya, gracias a Dios, tome, le dejo la propina por el baño, le digo, ¿usted cuida el baño? No, le digo, no tenés que pagar nada, le digo, el baño es uso nuestro, pero lo podés usar, tranquilo. No, dice, porque no es un baño público esto. El defensor de indio. Entonces le dice la prima, mirá bien. Y empezó a mirar. Y esto. Y ahí nació esa amistad, era un gris este. Y bueno, y qué sé yo, y ya vamos a estar en contacto, y él andaba en todo el movimiento. Después, cuando empezaron a hacer el censo, se vino a Victoria. Y ahí nació esa amistad. ¿De qué año estamos hablando? Ayúdame a Dios. Porque fue durante la... Se hizo una encuesta, después del censo del 2001, a los dos años se hizo una encuesta con una pregunta que se hizo en el censo, que era si uno se reconocía descendiente de alguna comunidad. Y dentro de los que dijeron que sí, se tomó una muestra y el Instituto de Estadística y Censo hizo una encuesta sobre esos, los que dijeron que sí, se dividieron en diferentes ciudades, diferentes pueblos de acá de Entre Ríos, y se convocó a las comunidades para que llevaran adelante esa encuesta, con la gente que había dicho que sí, con una muestra de la gente que había dicho que sí. A mí me tocó Maciá, Rosario Altala, Lucas González, Novoya y Victoria. Yo en esa época tenía una actividad muy grande en lo que era la cuestión indígena, y a mí me tocó esas ciudades. Y bueno, iba por cada ciudad, me instalaba, estaba un día o dos, y iba a encuestar, a hacer una encuesta a todas estas personas que decían que sí, que se habían reconocido, con una serie de preguntas anónimas donde iba indagando. Y en ese momento estaba en Victoria haciendo esa entrevista. ¿Y ahí lo conociste a...? Y ahí lo conocí a Ernesto, ahí en el museo. Mira, yo soy como psicólogo social, que es una mezcla también un pastel. Sí, yo soy de... Mi mamá es paraguaya, tengo sangre guaraní, tengo algo de... con orgullo, digamos. Más que con orgullo lo digo, porque soy eso. Y diríamos, bueno... Perdón, antes que nada. Sí. Tenemos que pedirle perdón al pueblo paraguayo por aquella guerra infame. Pero los entrerrianos no fuimos a pelear. Nos apoltronamos y dijimos no vamos, los panza verdes, ¿viste? No quisimos pelear con los hermanos paraguayos en esa guerra infame. Perdón al pueblo paraguayo. Bueno, no te interrumpo. No, entonces decía... Un amigo de Pichón, se suele decir, y a veces dice, yo no busco, pero se encuentran. Usted se ve que se encontraron. Se encontraron, ¿no? Como nos estamos encontrando nosotros ahora, en esto, a partir de me estoy informando, formándome, y lo del pueblo chaná, ¿no? Uh-huh. Digamos que me parece que... Pero fue lindo, ¿viste? Porque yo no me gusta. No es que no me gusta, como todo esto ha sido medio ingrato... de parte de la autoridad, de que parece que quieren seguir vedando esto, pero me pareció muy lindo, ¿viste? Por ahí me salgo y me explayo mucho, ¿viste? Pero, bueno, estoy muy feliz. Es interesante, ahí en Victoria está el Cerro de la Matanza, que por ahí vos, Ernesto, podés contar. Tenemos Bueno, mirá el estudio, se sabe del Cerro de la Matanza, donde la abadía, con buen tino, después hizo un vía cruz y que por lo menos servía para que sea un lugar turístico. ¿Me entendés? Nosotros logramos de que sea un lugar histórico, porque ahí fue donde se fusiona Vitoria prácticamente. Que nace con ese nombre. Que nace con ese nombre. Hay un poema que, a ver si te lo puedo contar ahora, sobre el Cerro de la Matanza, que es extraordinario, que da lástima la narración. Entonces, los vecinos llaman a Santa Fe, porque esto era de Santa Fe, prácticamente no teníamos provincia, era un territorio militar de Santa Fe. Vienen y ponen en vereda a los indios, matándolos, los encontraron ahí, imagínate, en ese cerro. Anteriormente tuvieron otro encuentro, que fue acá para el lado de Chilca, no, 18 kilómetros de acá, que era donde ellos tenían, donde acampaban. Esos eran los territoriales, los territoriales, ¿viste? Y que eran los minuanes. Entonces los fueron arriando y acá vinieron y acá los exterminaron prácticamente, y algunos llevaron prisioneros, que se los llevaron a, ¿cómo te puedo decir?, a Concepción del Uruguay, muchos, y otros dispararon para el lado de Nogoyá, que queda para el centro de nuestra provincia. Entonces quedó ese nefasto lugar. Nosotros logramos que sea un lugar histórico ahora, ¿me entendés? Para que recordemos lo que hemos pasado, para que veamos nuestras verdades, ¿me entendés? ¿Y eso? Cerro de la Matanza. El Cerro de la Matanza. Sí, le dicen el Cerro de la Matanza. Victoria se llamaba La Matanza. Se llamaba La Matanza. El nombre hasta que don Joaquín de Espeleta le cambió nombre. No, es muy significativo el cambio de La Matanza a La Victoria, digamos. Sí, pero te digo, ahí están, viste, esa es la parte de la historia de lo que es el cerro, viste, el porqué de estos aborígenes. Y bueno, ¿podés contar un poco? Le podríamos decir la bomba. ¿Qué me va a decir la bomba? Epa, allá. ¿Cómo fue la matanza en el cerro? Bueno, la orden, venían de Pérez Mujica, un señor militar de Santa Fe, y vienen y lo emboscaron. La gente estaba ahí en su toldería, ¿me entendés? Viviendo de lo que es, si vos vienes el lugar, es precioso. Y bueno, lo engancharon. Quedaron matando, ¿qué quieres que te diga? ¿Vos qué querías de puntual? Sí. Llevaron niños y mujeres. Ah, sí, llevaban después, agarraron prisioneros. ¿De qué año tenemos que estar? ¿De qué año estamos hablando? Y 1780 y pico. ¿Antes de la Revolución de Mayo? Sí, mucho antes. Sí. Entonces ya este territorio pertenecía a, ¿cómo es que se le llama?, la parte militar de Santa Fe. Y ellos fueron los que vinieron. Bueno, Ernesto, fue un gusto haber charlado contigo. Veo tu billetera llena de dólares, por lo tanto todo esto que has contado tiene que ver con... No, para demostrar que, digamos, bueno, hay mucha gente que hace lo que ama sin ese cliché, ¿no? Sin ese cliché de que la pasión no la pasión y por aportar algo que se está cortando es esto, ¿no? Que es la transmisión cultural. Sí. ¿No? Se está cortando y me parece que mi programa, porque puedo aportar, es contar esta historia. Y agradecemos a Marcelo y a vos, a Marcelo, por haberte conocido y que esto se conozca. Digamos, lo que vos contaste, pero a vos, tu laburo uh-huh. que sigue aportando, que va a seguir aportando a la transmisión cultural, pues esto se... Mirá, tiene que conocer. Esto me hace acordar Nosotros tuvimos 180 y pico de audiovisuales. Habíamos sacado diapositivas, un poco que eran de este señor Gasparí, que la Carmen, su señora, no había dado, delegado, ¿me entendés? Y otro poco era nuestra, muy poca porque no teníamos dinero, éramos todos laburantes y Marcela, que estaba recibiéndose de profesora recién, Marcela Truco, digo, querida amiga, compañera que estuvo siempre al lado nuestro, y Alberto Pasadúa, que era un muchacho, un arquitecto, pero muy vago. Mejor dicho, le gustaba todo esto de andar investigando. Entonces, dentro de todas esas charlas fuimos a una escuela muy humilde, que estaba en la zona que antes era la más pobre, pero era la más rica y la más importante de Victoria. Estaba acá cerca del cementerio, se llamaba La Gato Negro. Para llegar había como 7 cuadras de barro, de tierra. Ahora hay asfalto. Y algún día le vamos a poner planchita de oro, ¿viste? Porque ahora está el casino con todo eso. Y ahora todas las obras en Victoria se hacen ahí. Es irrisorio esto. Bueno, y llegamos con Marcelana, muchacha elegante, corpachona y todo lo demás. Nosotros con la diapositiva, che, no, mande una maestra a avisarnos, mirá, dice, los chicos la están esperando, le hicieron torta frita. Nos esperaban con torta frita porque había llovido, viste, y había barrio. Y cuando llegamos, loco, los muchachitos, que era la mayoría, hijo de islero, hijo de los que trabajaban de la pesca, hijo de un barrio muy marginal de acá, ¿me entendés? Y entonces cuando vamos llegando, gritaban, ahí viene lo del cine, ahí viene lo del cine, ahí viene lo del cine. Vos podés creer, esa alegría no me la saca nadie encima, nadie encima. Que fui parte de la alegría de esos chicos, aunque sea por 2 horas que estuvimos ahí. Y ellos me hicieron muy feliz para siempre, porque me convidaron con tortas fritas, me abrazaban, me besaban. ¿Qué te pareció? Gracias, Ernesto. Gracias Pretzel y Marcelo por esta conversación. Bueno. Gracias a vos. Chao, queridos. Gracias.